sufrirás como he sufrido yo, y llorarás muy triste, llorarás, y sufrirás como he sufrido yo, y llorarás muy triste, llorarás. Como he sufrido yo.